Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. Consentimiento. La organización danesa IBIS publicó el documento para consulta Directrices para la aplicación del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, cual se encuentra disponible para su descarga en español e inglés. El folleto surge como una contribución para aplicar un derecho fundamental reconocido y afirmado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el cual han surgido controversias para su aplicación. Cabe destacar que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas decidió asignar prioridad a este derecho y en su labor futura considera elaborar directrices en colaboración con el Mecanismo de Expertos y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esclavismo. El Movimiento Internacional Reparación del Colonialismo expresó su respaldo al Consejo Representativo de las Asociaciones Negras, CRAN, en su denuncia y exigencia de una reparación ante la Caja de los Depósitos y Préstamos, CDP, de Francia, para aprovechar el esclavismo. La reparación es posible, indicó dicho movimiento, ante la denuncia del CRAN, que pide que la Caja de los Depósitos y Préstamos sea condenada a pagar 10 millones de euros a utilizarse para financiar investigaciones sobre los daños causados por el esclavismo. Luis Georges Tin, presidente del CRAN, anunció que denunciará a dicha entidad y a dos de sus filiales ante el Tribunal de París, porque cobró hasta 1946 sumas de dinero que pagó Haití como contrapartida de su independencia. La Caja de los Depósitos y Préstamos se benefició de la trata de negros en Haití y es cómplice de crímenes contra la humanidad, afirmó. Derrame. La ruptura del oleoducto transecuatoriano el pasado 31 de mayo, que provocó el derrame de más de 11.000 barriles de petróleo al río Coca en la Amazonía ecuatoriana, viene generando graves daños al ambiente. Se teme que la corriente empiece a empujar el petróleo hacia los humedales donde habitan familias de nutrias, caimanes, garzas y otras especies en peligro de extinción. Según información de autoridades de la zona fronteriza con Perú, la mañana del martes 4 de junio, la mancha de crudo llegó al río Napo en este último país. El presidente regional de Loreto, Iván Vázquez, manifestó que la contaminación por petróleo tendrá un impacto en la calidad del agua y afectará a 12.000 personas. El derrame está causando estragos no solo en el ecosistema, sino también en los poblados de las zonas aledañas, quienes no pueden pescar ni consumir agua y por ello piden apoyo al gobierno. México. La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, ANEP, exigió al presidente Enrique Peña Nieto negar definitivamente los permisos de siembra comercial de maíz transgénico de Monsanto. El pedido lo hizo luego de conocerse la decisión de Japón de cancelar la compra del trigo blanco y el de ración, a raíz del hallazgo de trigo transgénico en una hacienda del estado de Oregón, en Estados Unidos. El hallazgo del trigo mutado en el citado estado caló fuerte en el mundo agrícola, ya que el cultivo de trigo transgénico con fines comerciales no está permitido en ninguna parte del mundo. La ANEC demandó se ponga en marcha un programa nacional para la autosuficiencia maicera, con base en maíces nativos e híbridos convencionales y en una estrategia integral de inversión, investigación aplicada, financiamiento, asistencia técnica y transferencia tecnológica. Panamá. Héctor Huertas, abogado indígena del pueblo Kuna, denunció las malas prácticas del programa ONU-RED en Panamá, que transgreden el derecho al consentimiento libre, previo e informado e ignoran la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En entrevista con Servindi, Huertas lamentó que en este proceder exista la complicidad de funcionarios de las Naciones Unidas en Panamá y propuso que los organismos del sistema de las Naciones Unidas adopten un código de ética a fin de velar por el cumplimiento de la declaración. Colombia. Del 16 al 20 de junio se desarrollará en el resguardo de Coconuco, municipio de Puracé, el 14 Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que tiene previsto analizar los avances y las dificultades que viven los pueblos indígenas dentro de sus territorios. Como movimiento indígena, buscará reafirmar la propuesta del cese del conflicto armado y la construcción de una paz integral desde los procesos y las bases. Ecuador. Salvador Quispe, prefecto de la provincia Zamora Chinchipe, denunció persecución política y judicial del gobierno nacional y las empresas mineras extranjeras en su contra por enfrentar la política minera que tanto daño causa al país. Sostuvo que se viene utilizando a la Contraloría, a la Fiscalía y a los juzgados para destituirlo y posiblemente encarcelarlo y así impedir que vuelva a ser candidato, ya que el gobierno y las mineras canadienses saben que, afirma Quispe, si soy candidato volveré a ganar en Zamora Chinchipe. En las últimas dos semanas se han presentado 8 denuncias en su contra, 4 de ellas por el supuesto delito de nepotismo y otras 4 por el supuesto delito de peculado. Brasil. Un informe sobre las atrocidades cometidas contra los indígenas de Brasil durante la dictadura militar reaparece 45 años después de que supuestamente fuera destruido. Se trata del histórico informe presentado en 1967 por el fiscal Jader de Figueiredo Correia y describe las torturas, los robos de tierras, los envenenamientos y el genocidio de las tribus indígenas por parte de terratenientes y el Servicio de Protección Indígena SPI. El documento no se ha hecho público, pero el diario británico The Guardian ha tenido acceso a algunos extractos del texto y sostiene que este incluye una lista alfabética de los presuntos autores de los crímenes. Múnich. Heck Monaxeder, alcalde de Múnich, Alemania, condenó el cobarde asesinato del líder Ashánica Mauro Pío Peña, de 57 años, a manos de sicarios en la ciudad de Satipo, región Junín, Perú. Monaxeder pidió a los peruanos apoyar a los deudos en su dolor y situación precaria, juzgar a los asesinos y esclarecer los hechos, circunstancias, los trasfondos y verdaderos responsables del cruel crimen. Pío Peña se desempeñaba como autoridad de la comunidad Nuevo Amanecer Hawái, zona en la que opera la empresa maderera Balarín SRL, sindicada por la comunidad como responsable de la muerte del líder nativo. Esto fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.